tesoros escondidos. Amén, hermano. Cortito, cortito, tesoros escondidos. Todos tenemos tesoros en nuestras vidas. Amén, hermanos. Pero hay unos tesoros buenos y otros tesoros malos. Vamos a leer una vez más Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Aquí nos habla la palabra de Dios acerca de un tesoro. Está hablando de algo valioso. Amén, hermanos. Pero dirá usted, ¿qué es un tesoro? ¿Será el tesoro del pirata fulano? No. Tesoro es porque aquí Jesús habla de las obras del hombre, del buen tesoro. Un tesoro es la acumulación de aquello a lo cual le damos un gran valor. Ese es un tesoro. La acumulación de algo que le damos mucho valor. Entonces eso para nosotros es un tesoro. Hay mucha gente que cuando hablamos de tesoro se imagina monedas de oro, ¿verdad? Terrenalmente, joyas, perlas y todo eso. Pero para mucha gente tesoro puede ser, le voy a poner un ejemplo, los que ya están grandes de edad, una foto cuando tenía 15 años, ¿verdad? O cuando tenía 18 años por ahí. Y ahora ya tiene 60, 70 años y mira esa foto. Hermano, la guarda, la cuida, la protege como un tesoro valioso. Como cuando yo me casé. La foto cuando yo me casé, hermano, tenía 20 años. Imagínese. Y ahí la tengo y la cuido y la miro y qué hermoso. Para mí es un tesoro. Para empezar, tenía 20 años en ese tiempo. Segundo, jovencito, ya estaba buscando a Dios. Y para mí esas cosas pueden ser un tesoro. Yo creo que alguien me está entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? En el mundo hay gente que colecciona fotografías de Elvis Presley, un ejemplo, ¿verdad? Colecciona estampitas de jugadores, cosas así, que para ahora, para ellos, es un tesoro. Gente que tiene en su casa, fíjese, tiene de Coca-Cola, refrescos, botellas, charolitas, platos, de todo, hermano, que traen el nombre Coca-Cola y una Coca-Cola de la del año 1900 no sé qué. Entonces para esa persona también eso es un tesoro. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Bueno, eso quiere decir, ¿verdad? Hablando de tesoros terrenales, es un ejemplo porque vamos a entrar a lo espiritual. La Biblia dice el hombre bueno. Acuérdese, mi hermano, que todo mundo, todos nosotros tenemos algo de valor en nuestras vidas. Hay quien acumula cosas buenas y hay quien acumula cosas malas. Las acumula como un tesoro. Por ejemplo, el hombre bueno, las buenas obras, las buenas acciones, los buenos pensamientos, las buenas intenciones, el buen sentir y tantas cosas que va acumulando buenas. Y en el momento que necesita sacar, saca algo bueno que ha acumulado en su camino en las cosas de Dios. Y en ese momento esas cosas buenas, hermano, son de bendición, ayudan. Y la gente se siente feliz. Mira todo lo bueno que tiene este hombre. Mira el tesoro que tenía escondido este hombre. O sea, mi hermano, un tesoro es algo valioso. Alguien que está dispuesto a dar la vida por aquello. Ustedes, los mexicanos, han oído mentar a Cuauhtémoc, ¿verdad? ¿Qué pasó con Cuauhtémoc? Le quemaron los pies. ¿Por qué le quemaron los pies? ¿Por andar de pata suelta? No, porque le querían sacar la información de dónde tenía escondido sus riquezas. Ahora, este hombre no quiso soltar la sopa. ¿Sí me entiende? Y dijeron, pues te vamos a quemar los pies, pues quémelos. Y se los quemaron. Así dice la historia, ¿eh? No a pensar, trae algo con el Cuauhtémoc. No, mi hermano, eso dice la historia. Ahora, ¿por qué le querían? ¿Por qué le quemaron? Le quemaban los pies con tal de sacarle la información donde tenía guardados sus tesoros. Fíjese, ¿por qué es tan valioso un tesoro? ¿Por qué los demás desean el tesoro de otro? ¿Por qué no acumulan su propio tesoro? Muchas veces, hermano, hay quien es rico, o sea, está con tesoros espirituales. Amén. Hay quien ha acumulado en el camino de Dios muchas cosas valiosas. Para mí es algo valioso venir a la casa de Dios. Para mí es algo valioso la oración, hermano. Para mí, orar, ayunar, vigilar, leer la palabra, buscar de Dios es el tesoro que hay dentro de mi corazón. Y yo creo que todos aquellos que aman a Dios también están acumulando un tesoro valioso para la gloria y honra del Dios de los cielos. Y déjame decirte que al igual que a Cuauhtémoc los españoles, también Satanás quiere robarte el tesoro. ¿Sabías que Satanás sabe que hay un tesoro en tu corazón? Y él dice: yo le robo el tesoro y lo dejo pobre. Amados hermanos, no dejes que nadie quite lo que Dios te ha dado. No dejes que Satanás quite el tesoro que hay en tu vida. ¿Cuál es mi tesoro, hermano Jonás? Mi tesoro es el anhelar buscar de Dios. El tesoro del cristiano es el estar en comunión con Dios, en búsqueda de su palabra, en búsqueda de la santidad, esforzándose en la obra de Dios, guardándose para Cristo. Cada vez que te guardas para Cristo, mira, le echas más tesoro a tu baulito. Amén, hermanos. Cada vez que haces algo bueno, mira, echas algo más. El tesoro va creciendo. Fíjense que cuando hablamos de tesoro, nos vamos a ir un poquito para afuera, lo terrenal. Usted se da cuenta que en aquellos tiempos, según se contaba, de que los piratas robaban a los otros barcos, y todo lo que robaban lo metían en baúles. Andar allá en la mar, arriesgaban andar esos tesoros. ¿Y sabe qué hacía? Los escondían. Y hacían un mapa que solo ellos entendían cómo llegar. Solo ellos entendían cómo, de cuántos pasos para allá y cuántos para acá y dónde está escondido el tesoro. Amén, hermano. En muchas ocasiones hemos visto caricaturas, hemos visto películas, ahora hasta novelas, hermano, donde habla de tesoros escondidos. Fíjese que en las cosas de Dios hay muchos que tienen tesoros, pero perdieron el mapa. O sea, en pocas palabras, hay tal tesoro, pero lo escondieron tanto que ahora no hayan cómo sacar ese tesoro. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, tú tienes cosas tan valiosas dentro de tu corazón que no las estás disfrutando. No las estás disfrutando. Hay muchos que su tesoro no es el dinero. Su tesoro puede ser la familia. ¿Y qué es el tesoro? Es todo aquello que te atrae la atención. Todo aquello que te atrae la atención es aquello donde tú tienes tu corazón. Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro, dice la Biblia. Entonces, muchos, la familia es su tesoro. Ay, no, mis hijos yo los saco a pasear, mi esposa la saco a comer, y mi esposita aquí, y mi esposo allá, y mis hijos por aquí, y entonces, y Dios, no, es que primero es la familia. Entonces ahí está tu tesoro, hermano. Pero la familia no es bueno. Claro que la familia es bueno, pero mejor es Dios. Aunque la Biblia a mí me dice: el que no deje padre, madre, hijo, hermano, y que los ponga antes que mí, no es digno de mí, dice el Señor. Antes que todo, tu tesoro tiene que estar en el cielo. Allá tiene que estar el tesoro. No en la tierra, no en las cosas de la tierra, no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son perecederas. Amén, hermanos. La Biblia dice, vamos a leerlo ahí mismo en Mateo 12:35. Vamos a leerlo una vez más. Cuando lo tenga, diga amén. Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amén, hermanos. Usted dirá: hermano, yo no tengo ningún tesoro, ni bueno ni malo. Eso piensa todo mundo. Yo no tengo cosas malas, no tengo cosas buenas tampoco, pero cosas malas tampoco. Ahora le voy a explicar todo, o sea, el tesoro que habla la Biblia no es el, no está hablando de dinero, no está hablando de cosas materiales, está hablando de sentimientos acumulados en tu corazón. Ponga atención, ponga atención. El buen tesoro que hay en tu corazón, dice el hombre bueno de lo, del tesoro bueno que hay en su corazón, saca cosas buenas. O sea, has acumulado cosas en tu corazón. Es la acumulación de tiempo que has hecho. Es la acumulación de pensamientos en el camino de Dios. Tú vas acumulando en el camino. No sé, mi hermano, cuando yo me casé, solo teníamos un mueble. Un mueble. No teníamos mesa, nada. Comíamos en el suelo con mi esposa, me acuerdo. Teníamos 15 años en ese tiempo. Ahora tengo 38, imagínense. Y yo me acuerdo que no había nada en esa casa, no había nada. Y sabe una cosa, amados hermanos, empecé con un mueble, no tenía trastes ni nada, pero empecé comprando una cosita, después otra cosita, después otra cosita. Y cuando vengo a ver, vaya, mire mi casa hoy, hermano. Si yo meto a alguien por una puerta, se abre la otra y se sale el otro. Santo Dios. ¿Qué pasó? Es porque está tan llena la casa. O sea, hablando en un sentido espiritual, todos los días acumulamos algo en nuestro corazón. Ay, que me hicieron esto, pum, lo acumulaste. Ay, que dijeron esto de mí, pum, lo acumulaste. Ay, que me vieron mal, pum, lo acumulaste. Ahora depende qué es lo que estás acumulando en tu corazón. Ay, que vi esto, pum, lo acumulaste. Ay, que por ahí se anda diciendo esto, ya lo acumulaste. Y cuando te vienes a dar cuenta, quieres sacar algo, puras cosas malas sacas, puras cosas negativas, puras cosas que no son edificativas, cosas, hermano, que no son buenos tesoros. Pero cuando dices, hoy aprendí esto, pum, lo acumulé. Hoy le di gracias a Dios por esto, pum. Hoy derramé mis lágrimas a Dios por esto, pum. Hoy le di, pedí perdón a aquel hermano, pum, lo acumulé. Hoy me disculpé con mi esposa, pum, lo acumulé. Hoy le pedí perdón al pastor, pum, lo acumulé. Hoy me reconcilié con Cristo, pum. Y cuando vienes a hablar, sacas tesoros preciosos, tesoros valiosos, tesoros que son dignos de un rey, aleluya. Porque Dios está con su pueblo y Dios te quiere dar buenos tesoros para que los acumule en tu corazón, y a la hora que necesites algo, saquen lo bueno que Dios te ha dado. Amén, hermanos. Voy a hacerle una pregunta: ¿a cuánto Dios le ha dado cosas buenas en este lugar? A ver, una vez más, ¿a cuánto Dios nos ha dado cosas buenas en este lugar? Pues hay que echarlas al tesoro. Amén, hermano. Mire, hermano, el tesoro, vamos a leer otra escritura para que podamos reforzar lo que estamos leyendo. Amén, hermano. Aquí dice la palabra, lo que leímos, hermano, de que el tesoro es aquello que vamos acumulando. La acumulación de pensamientos, la acumulación de sentimientos, cosas positivas, cosas negativas. Pero miren lo que dice Mateo 6:19. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo. ¿Dónde quiere Dios que hagamos los tesoros? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Que donde esté tu tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Tu tesoro es aquello que te atrae la atención de las demás cosas. Aquello que te quita el sueño. Y tú dices, pensando en aquello todo el tiempo. Pensando en aquello, pensando en aquello. Entonces, si tú te levantas pensando en eso, te acuestas pensando en eso, todo el día andas pensando en eso, significa que tu corazón está inclinado a eso. Y ahí está tu tesoro. Tú dirás, yo no tengo ningún tesoro. Piénsale bien, ¿qué es lo que te atrae la atención? Hay quien dice, me tengo que ir porque mañana tengo que levantarme temprano a trabajar. Y hay quien dice, ay, hoy no voy a la iglesia porque voy a meter unas cuantas horas extras. Y empieza, hermano, su mente no tiene, hoy esta semana no me dieron overtime. Voy a ir a reclamar, necesito overtime, necesito horas extras, necesito más dinero, más trabajo. Y Dios, ahí voy el domingo, me sigue, queda tiempo, si no, no voy. Entonces tu tesoro no está en las cosas de Dios, está en el trabajo. Ponga mucha atención. ¿Qué es el tesoro de cada quien? Es aquello nuevamente que te lleva la atención, que te la trae, que te la quita, que te la aparta. Y donde pongas toda y concentres toda tu atención, es ahí donde está tu tesoro. La Biblia dice en esa escritura que leímos: no os hagáis tesoros en la tierra. Amados hermanos, no está hablando de dinero solamente. Mucha gente dirá, ay, es que está hablando del dinero. Mire, vuelvo y repito, esta es una advertencia para los cristianos que ponen sus tesoros, sus esfuerzos. En este caso es donde pongas tu esfuerzo. Acuérdese que dice, no te hagas tesoros en la tierra. Tu esfuerzo, tu dedicación, tu entrega, la estás poniendo en algo terrenal. Hay quien dice, no, no, es que tengo que ganar mucho para comprarme la casa. Este año me la compro. Ahora le voy a decir una cosa. El esfuerzo que hagas es bueno, pero la Biblia también habla de otra clase de esfuerzo. La Biblia le dice al Señor a Timoteo, esfuérzate y sé valiente, le dice. Pero no está diciendo, esfuérzate en el trabajo terrenal, esfuérzate en el deporte que estás haciendo. Está hablando de esforzarse en la obra de Dios. O sea, de que el tesoro tiene que ser en las cosas de Dios. El evangelizar, el repartir tratados, el predicar la palabra, el llevar el mensaje. Ahí estás poniendo tu esfuerzo, ahí estás poniendo tu tesoro, tu dedicación, tu esfuerzo, tu entrega, tu mente, tu corazón. Todo está en eso. Entonces dice el Señor, ese es el tesoro que tienes que hacer, porque lo que hagas en la tierra aquí se queda, y lo que hagas en el cielo allá te espera. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Todo lo que hagas aquí, aquí se quedará, pero lo que hagas allá en el cielo, allá en el cielo te va a esperar. Aleluya. Y por eso te digo, amados hermanos, donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. Donde esté tu fuerza, tu ánimo, tu dedicación. Yo creo que la iglesia, el poder del Nazareno, vamos a atesorar cosas, pero en el cielo vamos a enviar mucho bendición para el cielo, porque allá en el cielo nos espera un galardón para cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso, dale gloria, alabe la gloria de Dios. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. He creído a tu mensaje. Amén, hermano. Donde esté tu corazón, ahí dice la Biblia, no te hagas los tesoros terrenales. Vuelvo y repito, aquí está hablando del esfuerzo que tú hagas. Si ¿Sí sabe que en la iglesia hay tesoreros? Si ¿Sí sabe que hay tesoreros? ¿Y qué es lo que ellos cuidan? ¿Qué es lo que cuidan? El esfuerzo de cada uno de ustedes. El tesoro de la iglesia. Porque ahí está parte de tu trabajo. Ahí está parte de tu dinero. Ahí está parte de tu esfuerzo terrenal. Entonces ahí están los tesoreros que cuidan ese tesoro. Para la iglesia, esos fondos es un tesoro. Es algo que hace que esta iglesia siga avanzando. Entonces, amados hermanos, Dios quiere que tú seas tu tesorero propio, que cuides los tesoros que Dios ha puesto en tu corazón, que no los malgastes, que se inviertan bien, bien invertidos en las cosas de Dios. Tu tiempo que has dedicado en la obra, a tú que tienes 15, 20 años en los caminos de Dios, aunque tú no lo creas, tienes un tesoro grande acumulado en esfuerzo espiritual, en buenas obras. Y ahí ese esfuerzo, ese tesoro, Satanás lo ha visto. Dice, mira, qué tesoro más grande el que tienes, hermano. hagamos algo para quitárselo, hagamos algo para robárselo, hagamos algo para despojarlo de ese tesoro. Pero usted, mi hermano, tiene que ser buen administrador, un tesorero que va a cuidar lo que Dios ha puesto en su corazón. Por eso cuide su vida, cuide su alma, cuide su corazón, cuide su servicio, cuide la obra, cuide lo que Dios ha hecho en su vida. Amados hermanos, hace un día, ayer, me preguntaba un hermano: hermano, ¿y usted está seguro que Dios lo ha cambiado?, me dijo él. Y yo le digo: ¿por qué, hermano? No, es que yo soy recién convertido, me dice, y yo no sé si estoy cambiando o no. Me dice: pero usted sí está convencido que ya cambió. Y le digo: pues tengo 19 años de no fumarme un cigarro, le digo, 19 años de no beberme una cerveza, 19 años de no maltratar a mi esposa, tengo 19 años de ir a la iglesia. Yo no creo, yo estoy seguro que Cristo me ha cambiado, le digo. Sé que lo que Dios ha hecho en mi vida no es una cosita cualquiera. Hay algo precioso que Dios ha hecho, ha transformado mi vida. Y ahora, hermano, pero le digo, hay quien es rico en las cosas de Dios. Hay quien, a la hora que necesita algo, mire, no va a preguntar: hermano, mire que me está pasando esto. ¿Sabe qué dice? Vamos al tesoro del corazón. Y saca ahí: ah, aquí está la palabra que yo necesitaba. ¿Se da cuenta? Porque acumuló, porque tiene. Le voy a poner un ejemplo. Me llega el momento de pagar mi renta de mi casa, y yo tengo ahí en el banco $1,500 y solo pago 700 de renta. ¿Qué dice usted? Ay, ya me vino la renta, voy a ir a buscar a ver quién me da para pagar mi renta. ¿Qué es lo que usted va a decir? ¿Y para qué voy a buscar si aquí tengo acumulado mi esfuerzo, mi trabajo? Aquí está, mejor echo mano de lo que yo ya he hecho. Ah, por eso te digo yo, tú no tienes que andar pidiendo oración, que oren por mí, que me siento desanimado, me siento lo que sea. Váyase al tesoro que Dios le ha dado, váyase a su corazón y saque una palabra usted mismo. Diga: esto yo lo atesoré, un día que predicó el pastor, lo voy a sacar. Esta es la palabra que yo necesito, esto es lo que Dios me quiere dar, aquí tengo acumulado. Tú eres rico, ni cuenta te has dado. Dios te ha bendecido, Dios te ha llenado, te ha dado prosperidad, te ha abierto las puertas del cielo para la gloria de su nombre. Dele un aplauso y dele gloria, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, porque me he enriquecido, pero de las cosas del cielo, y ahora soy rico. Cuando alguien es rico, todos se le acercan, quieren de tu riqueza. ¿Está entendiendo? Todo aquel se te acerca: hermano, mire esto, yo quiero esto, que me explique esto, que me diga esto. ¿Por qué lo buscan a usted? Porque en usted hay riquezas, porque en usted ven un tesoro, porque todos se acercan. A ver, ¿se ha fijado usted? Cuando le caen los taxes, todos se dieron cuenta que le llegaron los taxes. Ahí llegan: hola, ¿cómo estás? Qué ganas de visitarlo, me pegó estos días. Lo que pasa es que ya sabe que le cayeron $5,000 de los taxas. Iba a ver si le sacan casi unos $100. Entonces, así es. Te ven algo por ahí, se te acercan. No te ven nada. No, hombre, este más bien me va a quitar lo que traigo. Amén, hermano. Entonces, eso, mire, que ¿sí entiende, hermano? ¿Sí entiende lo que le digo? ¿Cuántos somos ricos en Cristo Jesús? ¿Cuántos nos hemos enriquecido? Hermano, nos hemos enriquecido. La iglesia, el poder de Nazareno, está enriquecida de parte de Dios. ¿Sabe que Dios tiene un tesoro en el cielo? ¿Que te lo quiere dar a ti? ¿Y me lo quiere dar a mí? Ahí dice la palabra del Señor. Vamos a leerla, ¿qué le parece? Deuteronomio 28:10. Deuteronomio, los primeros libros de la Biblia. Cuando lo tenga, usted diga amén. ¿Lo tienen? Deuteronomio 28:10 dice: y verán, dice ahí, todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre usted, hermano. Y te temerán, dice la palabra, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. O sea, en hijos, los que tienen de 5 para arriba están bendecidos. En el fruto de tus bestias, el ganado, en el fruto de tu tierra cultivaban, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar, en Estados Unidos. Te abrirá Jehová. ¿El qué le va a abrir Dios? Su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Se da cuenta, hermano? Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos que de Jehová tu Dios, que te ordenó hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Se da cuenta? Que si usted atesora lo que hoy se le predica, dice la palabra, si hoy metes en tu corazón este mensaje y lo atesoras para ponerlo por obra, para guardarlo, para ser fiel a Dios, Dios que está en los cielos, dice, abrirá la ventana, abrirá el buen tesoro. Oiga, amados hermanos, déjeme decirle una cosa. Yo no sé usted, pero imagínese a Dios diciendo: mira, me está sirviendo, mira, está obedeciéndome, se está esforzando en la tierra, está congregándose todos los días, está diezmando, está orando, está leyendo mi palabra, está siendo obediente. ¿Qué dice el Señor? Abramos el tesoro, abramos el tesoro. No crea que le va a mandar una moneda de oro. Vuelvo y repito, el tesoro de Dios no es plata, no es oro, esas son cosas terrenales. El buen tesoro de Dios dice: le mandaré la lluvia temprana. O sea, en pocas palabras, lo bendeciré. Él será cabeza, no será cola. Él estará arriba, no estará abajo. Sus bienes serán aumentados sobre la tierra. Todo lo que haga prosperará. Donde ponga su mano, la mano de Dios estará sobre la tuya, para bendecir lo que toque. Donde pongas tu pie, ahí estará Dios alrededor tuyo, para bendecir ese lugar. Dios te quiere abrir la ventana del cielo. Dios te quiere dar su buen tesoro. Y el buen tesoro de Dios son las bendiciones que hay en el cielo para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. Denle un aplauso, dele gloria, alábelo, porque Cristo vive, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea su nombre. Dele gloria, dele gloria. Gracias, Señor. Yo creo a la palabra de Dios. Si en la Biblia dice que Dios tiene un tesoro para mí, yo lo creo. Si Dios dice que me va a bendecir, yo lo creo. Dice el Señor: estarás arriba. Yo no sé por qué venimos a este país y todos vienen a trabajarle al chino. Es que ese chinito es bien bravo, dicen uno. Otros le traen al hindú. No, es que es indio. Hasta se enojan. Es indio. Y otros le trabajan al americano. ¿Sabía usted que hay hispanos que tienen americanos trabajando para ellos? ¿Sabía usted algo? Mire, voltee a ver a su hermano y dígale: trátame bien ahorita, cuídame, porque a lo mejor, dígale, yo voy a ser tu patrón en el futuro, dígale. Amén, hermano. A lo mejor yo voy a ser tu patrón en el futuro, dígale. Por eso hay que hablar de esa forma. Yo no creo que Dios me quiere aquí donde me tiene. Yo solo sé que hay algo más grande que Dios ha preparado para nosotros. Al que cree, todo le es posible. Yo creo que hay bendiciones que todavía no las he recibido, pero vienen en camino para la iglesia, el poder del Nazareno. Esta iglesia va a ser bendecida, ya está siendo bendecida, pero lo que viene es más grande. Yo lo oigo, yo lo espero, yo lo veo. Ahí viene la bendición. Pase adelante, le voy a decir. Por eso usted dígale a su hermano: trátame bien, cuídame, porque si te portas bien conmigo, puede ser que te emplee en mi futuro negocio. Es que así hay que hablar. Amén, hermano. Mire, yo veo mi pantalón Y digo yo, por fe, ahorita soy 38, por fe voy a ser 40, digo yo. Para allá voy. Sí, hermano, hay que pensar en grande, en todas las áreas. ¿Sabe una cosa, hermano? Si alguien es rico después de Dios, es usted. Oiga, ¿sí me escuchó? Después de Dios, el hombre más rico de la tierra es usted. Dicen que había un hombre tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero, dice. Porque era pobre en amor, pobre en sentimientos, pobre en gozo. Lo único que tenía era dinero, pero era un pobre rico. Y hay quienes son ricos, ricos en todo, que lo único que nos falta sería el dinero para que fuera completo todo. Porque somos ricos en, yo estoy enriquecido, hermano. No, hablando de Dios espiritual, yo estoy enriquecido. Mi vida ha sido enriquecida muchas veces. Y las puertas del cielo, mire, hermano, cada vez caen más bendiciones. Amén, hermanos. Y Dios multiplicará vuestra sementera. Dios, mire, lo que ahorita has recibido no se compara con lo que viene a continuación para tu vida. Porque si el año pasado fue bueno para ti, este año será mejor. Amén, hermano. Si las bendiciones que recibiste el año pasado te fueron buenas, las que vienen este año se van a multiplicar. Hoy es el año, hoy es el día, hoy es la fecha. Estamos en el tiempo de Dios. Estamos en el tiempo de Dios. Señor, ya estoy listo para ser bendecido. Ya estoy listo para recibir las promesas tuyas. Estamos listos, Señor. Te queremos servir. Queremos hallar gracia ante tus ojos. El Señor dice, hoy es el tiempo. Fíjese, hermano, que el tener dinero, muchos creen que el que tiene dinero anda en pecado. Es que ese hermano tiene dinero porque esto, ¿no? Y hay quien dice, yo no tengo dinero porque me estoy santificando. Cree que el ser pobre, quebrado y arruinado es parte de la santidad. Y no es cierto. Hay unos que vienen que ni se bañan y dicen, es que yo busco mucho de Dios. Y creen que porque no se bañan, creen que por eso están santificándose para Dios. Ay, mira, ese viene con traje nuevo. Yo ni me baño. Yo sí busco de Dios. No, hermano, eso no es santificarse. Eso es cochinada. Amén, hermano. Hay quien se baña y busca de Dios. Hay quien se peina y busca de Dios. Hay quien se plancha la ropa y busca de Dios. ¿Sabe que hay quien tiene dinero y busca de Dios? La Biblia dice de un personaje. Yo estuve leyendo ese personaje en Génesis 13. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 13. Si no lo haya, pase al frente para que oremos por usted. Cuando lo tenga, grite amén, hermano. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Oiga el 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo era Abraham? Era riquísimo. Voy a recalcar esa palabra, riquísimo. Porque hay quien es rico y quien es riquísimo. ¿Sí me entendió? Una vez más, hay quien es rico y hay quien es riquísimo. Aquí en este caso sería, hay quien es millonario y hay quien es multimillonario. Amén. Son dos diferencias. Hay personas que son ricos y hay quien son riquísimos. ¿Cómo es usted? ¿Cómo se considera usted? Riquísimo. Pégale una mordida a ver si es cierto. Pégale una mordida y usted me dice si es riquísimo. Hermano, hay quien es rico y hay quien es riquísimo. Si a usted lo ponen a escoger, ¿qué quiere ser? ¿Rico o riquísimo? ¿Qué preferiría usted? Riquísimo. Otra pregunta: ¿se podrá ser riquísimo y servirle a Dios? Claro, hermano. Si Abraham era riquísimo, Abraham tenía, hermano, tenía la bendición. Ahora le voy a explicar. Hay quien cree que el hombre más rico de la tierra era Job. Era Job, porque Job tenía camellos, vacas, eso. Pero Job no tenía ni la mitad de lo que tenía Abraham. Tanto que ya no podía estar junto con su sobrino. No se puede. Ya hasta estos se andan peleando lo que no es de ellos. Porque muchas veces nosotros peleamos lo que no es de nosotros. ¿Sí? No nos ha costado y queremos que no, como no nos costó recibirlo así nomás. No. Nosotros tenemos que luchar por lo que queremos. No esperar que otro. Es como un hermano que dijo: hermano, venga, ¿qué pasó? Póngame la mano y ore por mí y transfiérame todo lo que Dios le ha dado a usted. Hijo, le dije yo, qué facilito. Sí, hombre, le pongo la mano, Señor, quítamelo todo y dáselo a él. No, mi hermano. Usted quiere ser riquisísimo, échele ganas. Hermano, yo ya soy rico. Bueno, pues quédese rico. Pero si usted quiere ser riquisísimo como Abraham, vamos a echarle ganas. Amén. Porque somos ricos en Cristo Jesús. La Biblia dice que Dios nos ha enriquecido a cada uno de nosotros. Dios nos ha enriquecido. Pero ¿en qué área? Dice usted, si no tengo ni para pagar los biles. Es que no está hablando de dinero. Todo el mundo dice riquísimo y lo que piensa es billetes. Yo soy rico porque tengo mis hijos. Yo soy rico porque tengo una esposa que me ama. Soy rico porque tengo una iglesia donde me puedo alimentar. Soy rico porque tengo la palabra de Dios. Soy rico porque Cristo vive en mí. He sido enriquecido de parte de Cristo. Dale un aplauso, dale gloria. Qué bueno es Dios, amados hermanos. Yo creo que tenemos a un Dios rico. ¿Cómo se miraría? Fíjese esto, hermano. Que uno de sus hijos vaya y le toque la puerta al vecino y le diga: deme de comer porque mi papá no me da. Y viene el vecino y le dice: señor, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda de qué? Mire que le vengo estos $20 porque su hijo todos los días va a pedirme comida. Y usted voltea a ver a su hijo y le dice: ¿y tú qué andas pidiendo afuera si aquí tienes que ni te la quieres comer? Así mismo es Dios. Hay quien quiere buscar allá afuera comida, hablando espiritual. Hay quien quiere buscar allá afuera gozo. Hay quien quiere ir a buscar allá afuera paz. Hablando del mundo, no estoy hablando de ir a otra iglesia, por si está pensando eso. Quiere ir a buscar amor allá afuera, cuando en la casa de Dios hay todo. Cuando tenemos un Dios rico que te provee, que te abre el buen tesoro de su corazón, no puedes encontrar la paz en el mundo, no puedes encontrar el gozo en las cosas de la tierra, no puedes encontrar cosas allá, porque la Biblia dice que el Señor nos ha dado la bendición, Él nos ha enriquecido, Él nos ha abierto su buen tesoro. Las cosas de Dios son las que prevalecen y no las que perecen. Abraham, dice la Biblia, que era rico en gran manera. Ahí en Génesis 24, un poquito para adelante, versículo 34, cuando lo haya, diga amén. Dice Génesis 24:34: entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová, oiga, ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, o sea, enriquecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer de mi amo, dio a luz en su vejez. Fíjese hasta dónde lo bendijo Dios, que le dio todo lo terrenal y lo bendijo en el fruto. Por eso dice la Biblia: bendito el fruto de tu vientre. Bendito, o sea, la bendición de Dios. Yo he oído de personas que sin pensarlo se operaron para no tener hijos. Y toda la vida sin hijos. Porque en el principio alguien les dijo: mira, opérate, eso de andar hijos y que no sé cuánto. Y después el marido le falló, se fue con otra y ella quedó sola. Y le hizo caso al otro y vino y se operó. Y pasaron los años y se ha visto triste en el camino. Pero cuando Dios quiere enriquecer a alguien, así te hayan operado, así hayan hecho lo que hayan hecho contigo, cuando la bendición de Dios quiere llegar, llega. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Dios ha enriquecido a muchos vientres estériles. Les ha puesto Dios vientres con fertilidad, donde han nacido hijos, amados hermanos, donde no se podía tener hijos. Porque cuando la bendición de Dios viene, no hay nadie que la detenga. Cuando la bendición de Dios viene para tu vida, no hay demonio, no hay nada que se detenga. La bendición, aunque el mundo quiera detenerte la bendición, aunque alguien diga no le va a venir bendición, más se tardan ellos en decir en que no te va a venir. Cuando la bendición empieza a aparecer, empieza a fluir, te viene por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por los cuatro ángulos de la tierra. Cuando bendición viene, no hay nada que lo pueda detener. Alabado sea su nombre. Aunque usted se pare en un ferrocarril y diga este tren lo detengo, va a decir qué bonito pintaron ese tren. ¿Por qué? Trae una calcomanía pintada ahí enfrente. No, fue uno que lo quiso detener. Así es cuando la bendición de Dios viene para tu vida. ¿Sabía usted, hermano, que si buscamos de Dios viene una bendición para esta iglesia? Si nosotros nos esforzáramos en esta iglesia a venir todos los días, si te esforzaras en buscar el rostro de Dios, si no te quedaras en la banca cada vez que pasemos al altar, sino que todos pasáramos a buscar el rostro de Dios, si todos alabáramos a Dios en un solo corazón, en un mismo sentir, con un mismo pensamiento, déjeme decirle que Dios mirará esto desde arriba y dirá: me están buscando, me están obedeciendo, se están esforzando, yo voy a abrirles el buen tesoro, voy a llenar esa iglesia, voy a bendecir esa iglesia. La bendición de Dios va a llegar a este lugar. Dios quiere bendecirnos. Todo está en que nosotros abramos el corazón para que Dios deposite su buen tesoro. Amén, hermanos. Y yo quiero que hoy Dios deposite su buen tesoro. Le pude hablar del tesoro malo, del mal tesoro, pero yo creo que Dios ya nos habló hasta aquí. Yo creo que la bendición de Dios viene para nosotros. Y esta noche o esta tarde hay un baúl en el cielo abriéndose en este momento, porque Dios va a empezar a enviar las bendiciones a quien la quiera recibir. Si usted tiene deseo de que Dios llene su corazón con bendición, pues le voy a invitar que se ponga de pie y que pase aquí al frente, amados hermanos. Usted dirá: hermano Jonás, ¿y por qué le corta tan rápido? Ya llevamos una hora, yo me fijé en el reloj y una hora se pasó bien rápido. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios está en este lugar. Porque cuando Dios abre las puertas hasta el tiempo, mire, hermano, qué lindo. Cuando Dios tiene bendiciones, qué bueno es Dios. Dios tiene cosas grandes, tesoros grandes. Vamos, amados hermanos, vamos a abrir el baúl en esta noche para que Dios deposite cada bendición en nuestros corazones. Y hoy ese baúl espiritual se vaya lleno de riquezas del cielo. Véngase aquí al frente. Vamos, amados hermanos, ayúdeme a buscar, ayúdeme a desenterrar el tesoro que hay en cada uno de nosotros. Desentierra el buen tesoro, desentierra tu corazón, quítale el polvo, la tierra, lo que se le ha puesto encima a tu baúl espiritual. Sopla todo el polvo que se te ha pegado en ese baúl, sóplalo ahí y quítale el polvo, las telarañas, y desentierra el buen tesoro que Dios tiene. Ahí lo has tenido enterrado en tu corazón, no lo has aprovechado, no has disfrutado de las bendiciones de Dios, no te has gozado con las bendiciones que Dios tiene. Es tiempo de abrir el corazón. Es tiempo, amados hermanos. Yo siento aquí a Dios. Dios se metió a este lugar. Dios está aquí, amados hermanos. Yo veo que el Señor está aquí pasando, sacando del baúl las bendiciones y echándolas en tu baúl espiritual, en tu corazón. Abre tu corazón para que Dios deposite su buen tesoro. Ábrelo en esta tarde y dale gloria. Aquí está Cristo, hermano. No me queda la mínima duda que aquí está el Señor. Yo siento su paz en este lugar. Siento su presencia, su amor. Siento su gozo. Abre tu corazón, ábrelo en esta hora. Señor, oiga, fíjese lo que dice la Biblia. Si abrieres hoy tu corazón, yo entraré. Ponga atención desde ahí. O sea que si abres el corazón, Dios entrará. Sí, hermano. Dios entrará a tu corazón. Ábrele el corazón a Dios en esta hora. No le cierres la puerta de tu corazón. Dile al Señor: Señor, te abro la puerta. Te abro la puerta para que tú entres. Y dice que entrará y cenará contigo y tú con él, dice la Biblia. O sea que Dios quiere entrar a tu corazón hoy en esta hora. No te detengas. No te detengas. Hay algo hermoso en esta hora. Me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Tal como soy, Señor. Hay algo precioso que Dios te quiere dar. Tú no estás de casualidad en esta iglesia. Tú no estás de casualidad en este lugar. Dios tiene un propósito para tu vida. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo todo a ti. Abre tu corazón, vamos, iglesia. Vamos, pueblo, alábelo, alábelo, alábelo. Desempolva el tesoro. Desempolva el tesoro, el baúl. Abre tu corazón. Hay tesoros en tu vida. Hay tesoros que han estado ocultos. Acércame como ofrenda de amor, con tu sacrificio agradable. Perfume, yo quiero ser Señor. Gracias, Cristo. Sí. Aleluya. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios no te ha dejado. No te ha desamparado. Él está contigo. Con tu familia. Con tus hijos. Con tu casa. Dios está de tu parte. Él quiere abrir. Él quiere abrir el buen tesoro. El buen tesoro. El buen tesoro. Hay un tesoro preparado para cada uno de nosotros. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable. Perfume, abre tu corazón. Hay algo hermoso para ti. Hay algo preparado, hermoso, digno de un hijo de un rey. Con un sacrificio Gracias, Rey. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, me rindo todo a ti. Gracias, Padre eterno, porque tú enriqueciste a tu siervo Abraham y lo enriqueciste de tal manera que la gente lo envidiaba. Los egipcios envidiaban a Abraham. Lo envidiaban por todo lo que Dios le había dado. Dios te quiere levantar. Te quiere dar cosas grandes. Te quiere abrir su buen tesoro. Su buen tesoro. Sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume. Gracias, Señor. Acéptame. Acéptame como prenda de amor. eterno. Tuya es la gloria, mi Dios. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Dando perfume, yo quiero ser. Gracias, Padre. Abre la ventana de los cielos, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor, aquí hay muchos hermanos que tú le has puesto riquezas, fuentes, bendiciones grandes. Habla con Dios. Vamos a cantar este último canto. Vamos, hermano, abra su corazón. No te levantes todavía. No te levantes todavía. No te levantes. Cántale este último canto al Señor, pero abre.